lunes 11 de enero, Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados se enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. Lucas 4, versículos 31 y 32. Jesús comenzó su ministerio enseñando y sanando. Y no lo hizo en forma distante, sino yendo al encuentro de los que más necesitaban e inaugurando una nueva manera de relación de Dios con el mundo. Sus enseñanzas en palabras y acciones eran las buenas nuevas, el Evangelio. Nos recordó el amor incondicional de Dios para con toda su creación, en especial para con aquellos más frágiles. Vino a enseñarnos, entre otras cosas, que la ley debía estar al servicio del cuidado de los hombres y mujeres y no al revés. ¿Cómo no maravillarnos ante sus enseñanzas? ¿Cómo no conmovernos ante sus gestos de amor incondicional y gratuito? ¿Cómo puede ser posible que sus palabras pasen desapercibidas? Además, cuando hablaba, lo hacía con autoridad, no para castigar, encerrar o reprimir, como muchos que hoy, como desde los tiempos inmemoriales, se autoproclaman con autoridad para causar tanto dolor e injusticias, sino para liberar, sanar, fortalecer, animar, perdonar. Por todo ello, y por tanto más que nuestra mente no puede del todo comprender, es que admiramos a Dios y depositamos nuestro corazón en Él. Dice el canto y fe número 385. Yo creo que Jesucristo predicó el reino de Dios con su vida y su palabra nos mostró que es el amor. Yo creo que Jesucristo, para salvarnos, murió. Venció en la cruz al pecado, por eso resucitó. Una reflexión de Sergio Utz para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.